programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Bienvenidos al viernes de Woodstock Blues. Tenemos aquí en nuestra casita a la Pau Martínez y a la Paula Gordón. ¿Cómo están, chicas? Bien, también muy bien. ¿Sí? Qué bueno que viniste, Paula. Una alegría tenerte acá con nosotras. Gracias, gracias. Era hora. Sí, era hora. Retornar a donde, de donde salimos, ¿no? Sí, porque la niña nació en la radio, Pau, te cuento. ¿En serio? Sí, ¿cuánto tiempo llevas sin hacer radio, Pau? Serán unos 6 años, 8 años. Más o menos. ¿Y cómo comienza tu trayectoria en la radio? Mi trayectoria en la radio comienza en época de la universidad. Soy graduada en comunicación y obviamente pues ahí entre los tínteres y tantas cosas que una hace, comenzaron los proyectos, las experiencias con los proyectos estudiantiles y de ahí otras experiencias como Radio La Luna con un grupo de amigos muy muy queridísimos con, que ahora son en NL Comunicación, en esa época era el Churo Comunicación, No Lapsus, una cosa lindísima, una experiencia súper chévere de trabajo con los chicos. Qué bonito, Paula. Ahora está dedicada, Pau, te cuento, ella trabaja en el MIES, una institución pública, pero siempre su visión ha sido enfocada a la ayuda sobre los sectores, digamos, más vulnerables, ¿cierto? Así es. Así, usted está dedicada ahora a eso, Paula. Pero les comento, amigos, que ahora la Paula nos va a acompañar también en el programa. Y este es un programa que usted no puede perder. Se lo va a reír muchísimo, ¿sí? Porque primero comencemos porque es viernes. Así que de por sí ya estamos liberados. Liberados. Pero aparte, me liberé. Pero aparte vamos a tener un programa lleno de risas, amigos, porque tenemos un invitado especial, Paulita, que nos va a contar un poco de la terapia de la risa, pero no hablándonos, digamos, científicamente, sino desde la misma comedia. Desde la misma comedia. Desde la misma comedia. El mismo monólogo. Y la persona que viene es una persona muy interesante porque pues también se dedica como a la parte de diseño publicitaria, como algo así, ¿no? Ya nos va a contar cuando llegue. Es muy interesante lo que hace y también me gustaría indagar un poquito con él sobre el lado humanista porque se interesa mucho por los temas humanistas. Es muy interesante y yo quisiera oír su opinión en cuanto se encuentre con nosotros. ¡Qué bonito! ¿Te das cuenta qué chévere que es, cómo fluye la cosa cuando uno vincula la formación académica que tuvo, ¿no? Que eligió seguir. Y además, lo que como ser humano le llama, ¿no? Le llama a hacer y aportar dentro de su comunidad. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y vamos a recibir a nuestro querido invitado del día de hoy. Súbale el volumen, por favor, a la radio. Si está en la oficina, pues súbale más todavía para que comparta un poco de buena vibra con sus compañeros. Esto es Woodstock Blues. Hey! Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Volvemos, llegó nuestro querido invitado, un aplauso por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, señor. Bienvenido a la radio de la Casa de la Cultura. El espacio que tienen, pues, mi amiga Paola Brunner y yo es un espacio para promover el arte y la cultura y toda la gente que tenga proyectos de arte y cultura que esté involucrado en estos movimientos, que venga, que aporte, que nos cuente qué eventos tiene, qué proyectos tiene. Entonces, ya te habíamos anunciado. Habíamos... chévere. Claro que sí. Estábamos ansiosos por conocerte, además. Ay, gracias. Claro que sí. Ya me la Paola. Dichoso usted entre tres bellas mujeres. ¿Qué le parece? Sí, tenemos aquí a Juan José Avedrabo. Juan José, cuéntanos un poquito de lo que tú haces, de ese arte tan mágico que tú tienes. Bueno, yo soy comediante de stand-up. Ya voy 5 años haciendo stand-up, de los cuales 3 hice en Argentina, en Buenos Aires. Yo viví ahí 10 años, ahí emprendí todo esto de la comedia. Y me dediqué a eso. Entonces, hace 2 años regresé acá al país y empezamos con un grupo de comediantes a empezar a generar un poco más de shows. Antes ya había una movida, pero era muy, muy poca. O sea, habían pocas personas que lo hacían. Está el pionero, que es el Ave Jaramillo, que él es, ya va como 10 años haciendo. El Daniel Machado también, ya tiene también como 9, 10 años también haciendo stand-up. Y nada, ¿no? Estamos tratando de crecer la escena, ¿no? Incentivar a la gente que se anime a estudiar stand-up, que se suba a los escenarios, que vaya a los open mix, que haya más gente para poder crear un circuito y una escena, una cultura más de comedia. Maravilloso. Usted le viera la cara de Juan José, parece bravísimo. ¿Ah? Pero tiene una aura muy bonita, tiene son, la sangre muy lentes, dulce, además. Son los lentes, son los lentes. Juan José, te escuchaba que tú quieres un poco animar a la gente a estudiar stand-up. Sí, sí, sobre o sea todo. Que aquí en Quito tenemos la posibilidad de hacerlo. Exacto. Ay, sí, hay talleres. Yo dicto un taller, clases personalizadas a las personas que se animen. Yo estoy dictando un taller de stand-up que tiene una duración de 3 meses, en la cual analizamos desde técnicas de escritura, desarrollo de textos, interpretaciones, manejo escénico, y a la final, si se animan... Porque no todos se animan a la final, ¿no? No. Subirles al escenario. Yo sí les trato de obligar. Así vamos a un open mic, se suben, prueban, si les va bien, chévere, si les va mal, nos pero subimos a otro y a otra. Es claro. Que mira, el escenario conlleva nervios, Juan José. El escenario conlleva nervios. ¿Qué tal que yo te dijera, en tu próximo stand-up voy a lanzar un monólogo, pero tengo unos nervios? Que hasta pero olvido, mejor, ¿no? Mejor. Mientras más nervioso estés, es mejor. Porque te nosotros va a dar una adrenalina. Con la Paula éramos buenas para una exposición frente al curso. Formalitas, pero creo que hacer reír a la gente debe ser la cosa más complicada. Ajá. ¿Vos pensarías que generalmente las personas que tienen esa personalidad más extrovertida y todo, les va bien? Claramente, yo me he dado cuenta que las personas que entran más bien con una actitud un poco más tímida, con miedos, son las personas que a las finales termina yendo mejor. Porque una vez que ya rompes esa barrera del miedo escénico y todo, ya te liberas de un montón de cosas, ya es, o sea, de aquí es todas las puertas abiertas. Yo, como le decía a mi esposa, una vez que empecé a hacer stand-up, se abrió la caja de Pandora. Entonces ya, o sea, fue un año muy difícil para ella, porque ya todo lo que yo veía, yo hacía, ya le veía chistes. ¡Ay, no! Hasta entonces en las peleas ya uno dice, ya, o sea, pues liberemos un poco la tensión con un poco de humor. Pero y no te liberaba nada. De alguna forma también terapéutico, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera, Juan José, que nos cuentes qué días estás dictando esos talleres. Los talleres son básicamente los 10 lunes y los jueves. Son de 7 a 9 de la noche. Me pueden contactar a través de mi página de Facebook. Teléfonos, Facebook, teléfono danos y todo, Facebook, por favor. Sí. El teléfono me pueden contactar al 0984-999962. La página de Facebook me pueden encontrar como Juan José Avedrabo, Juan José Avedrabo Stand Up, o la página de la productora que se llama Comedy Crash Stand Up. en la cual van a encontrar todos los shows, todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué costo tienen estos talleres, Juan José? El taller tiene un módico costo de $300. Pero no se asusten, no es todo de entrada, no se puede pagar mes a mes, o sea... Claro. Ahí sí ya se les borró la risa, yo me los tengo imaginando. Pero es que, ¿sabe qué? Las cosas de calidad obviamente requieren su costo, ¿no? Y evidentemente... Es tu trabajo. Además son personalizadas, yo nunca acepto grupos más de 5 personas porque la idea es, o sea, darles el 100% de mi atención. Entonces, por eso también es el costo. Es cupo limitado, sí. Uh-huh. Entonces, igual todos los meses abro un grupo, entonces se puede ingresar, o sea, generalmente. Cuando comienzas tú con este tema de la comedia, Juan José, ¿cómo eras? ¿Tú de pronto eras, siempre fuiste extrovertido, de pronto eras un poco más tímido y esto te liberó? ¿Cómo eras tú? No, yo siempre fui payaso desde chiquito. Ya, siempre fue payaso. Sí. Yo era de los típicos que entraba a la cocina cuando mi mamá estaba cocinando y me le ponía a hacerle bailes y hacerle voces, imitaciones, molestarle. Me encanta asustar a la gente. Porque esto podría hacernos pensar un poco que de pronto para ti fue un poco más fácil, ¿no? Porque de pronto hay gente que dice, no, pues, pero el hombre siempre fue extrovertido, exacto, yo soy tímido, yo jamás podré hacerlo. Pero entonces anima un poco a esta gente, porque hay gente que tiene la capacidad, pero solamente tiene un poco de miedo, ¿no? Claro, sí, hay mucha gente que tiene la capacidad. Generalmente uno siempre tiene un grupo de amigos donde que dice, este le iría súper bien como comediante. Sí. Y hay otros que son más tímidos, pero ¿sabes qué? En realidad yo siempre he dicho, los tímidos siempre tienen más potencial, o sea, porque se guardan mucho las cosas, son más analíticos. Entonces, este es un humor de observación, o sea, tú tienes que aprender a observar y a analizar muchas de las cosas para poder sacar algo original y bueno. Entonces, yo sí les animo a que se pongan las pilas, se suban a la tarima, saquen sus ideas, hagan reír a la gente. Y por favor, chicas, necesitamos más chicas comediantes. Sí. Ya hay mucho hombre, hay como 2 o 3 chicas que se animan. La Monse, La Chuza, Nata Cassette, no sé quién más. A mi Chuza querida, le mando un fuerte abrazo. La quiero muchísimo. Y sí, realmente hay gente que sí se ha animado hartísimo, pero hay otra que es bastante reprimida. Por ejemplo, mi papá, oye, yo creo que a él le iría muy bien si se dedicara a la comedia. Es un tipazo, pero él cree que, por ejemplo, en el tema de su edad, no está ya en capacidad de aprender. No, yo creo que no hay límites de edades. Yo ya tuve la experiencia en Argentina de tener compañeros, o sea, tanto de mi edad, menores y mucho mayores a mí. Y el humor, todos tenemos el humor, o sea, no hay edades. Además, uno siempre va a encontrar ese target al cual le va a gustar tu humor. Entonces, si eres una persona mayor, ¿quieres igual animarte a hacer comedia? O sea, nuestra comunidad de comediantes está abierta las puertas para todas las personas que se quieran animar. Yo también tuve una linda experiencia con teatro clown. Justamente lo que decía Juan José, habían personas de todas las edades, desde jóvenes, qué sé yo, 15, 16 años, hasta señoras, mujeres de 40, 50. O sea, tuve la oportunidad de hacerte clase de teatro clown, pero con personas de todas las edades. Yo creo que el humor no tiene edad. Por supuesto. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y mientras tanto mandamos saludos a las personas que nos están escuchando, nos están escribiendo. Usted ha tenido algunos fans, ¿ah? Por ahí estoy viendo. ¿En serio? Pasarán los números. Esto es Good Stuff Blues, amigos. Volvemos en un ratito. My life to better see. Nos contaba mi querido Juan José un poco de la esencia del stand-up. ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué no solamente decir que es comedia y ya? ¿Por qué tiene ese término? Bueno, el stand-up es, generalmente se considera como humor de autor, ¿no? Ya. Es de monólogos que uno escribe mismo para interpretarlos. El género nació en los Estados Unidos y es básicamente eso, ¿no? Es humor de pie, como le llaman, porque generalmente uno es, el escenario es uno, el micrófono y nada más. O sea, no hay otros elementos más para acompañar la escena teatral ni nada de eso. Es simplemente una persona leyendo, no leyendo, una persona contando cómo son sus experiencias de la vida y a través del humor, generalmente para generar un tipo de empatía o algo así con el público. O sea, todo está mucho en la actitud que el comediante le ponga. La actitud es todo en el escenario. Y tú personalmente, ¿cuál es tu firma? ¿Qué temáticas son las que más abordas con la comedia? ¿O en general abordas varios temas? Me gusta abordar varios temas, pero generalmente uno siempre cae en un grupo de temas que son más o menos lo que la gente más tiende a sentirse identificada, ¿no? Generalmente es como la música, el sexo, las drogas en algunos casos, cosa que yo no digo que por favor las consuman, pero no lo hagan. No lo hagan. Es un espacio de cultura, por favor. Sí, no, pero de todas formas hay otras cosas que también son divertidas, consumir, digamos, ¿no? Claro. Pero tú, o sea, que tienes un abordaje general de temas. Sí, me gusta hablar en general de muchos temas. O sea, que la gente cada vez que va a verte está como a la expectativa de ¿con qué saldrá ahora Juan José, ¿no? Básicamente, sí, ¿qué animalada va a decir este sujeto? Buenísimo. Y un poco, cuéntanos, ¿en qué lugares has estado, en qué lugares vas a estar, dónde te podemos encontrar? Ya, shows que he realizado, me he presentado en la butaca, hice bastantes shows en el 8 y medio, el año pasado sobre todo, básicamente casi todos los shows que hice fue en el 8 y medio. Realizamos un festival de stand-up, el cual fue bastante exitoso, el cual planeamos de realizar este año también, probablemente en el mes de julio. Aún no sabemos la locación, pero va a ser un evento bastante grande. Van a ser como 16 comediantes en 2 días. Entonces, estén atentos al anuncio cuando ya tengamos todos los detalles, porque va a ser una fiesta de risa. ¿Qué tal? Claro, yo quiero estar ahí. Y bueno, y si para las fechas, Pau y yo podríamos darte una mano sacando el evento, pues nos avisaría solamente si es que estamos todavía aquí en la radio, no locutando. Claro que van a estar, ¿qué pasó? Esa actitud. Claro que vamos a estar aquí en la radio. Porque vamos a venir y ¡pap! Sí, bueno, sí. Realmente, perdóname, Paula, que te corte. Lo que pasa es que este es un espacio, claro, la cabeza del espacio es Pato Recalde, que ahora está en México. Uh-huh. Él vuelve en mayo de este año, obviamente, y claro, pues dependemos un poco de la decisión. Por eso es que estamos haciendo los deberes, pues, Juan José. Pato, no seas mala nota, no me saques de estas bellezas de acá. Pato, para poder anunciar a Juan José y todas las cosas que se vienen buenazas. Te decía que nos cuentes un poquito más sobre el tema de los escenarios, los espacios. ¿Existe apertura dentro del medio para que este tipo de comedia, el stand-up, sea difundido? ¿Tienes apertura? Sí, hay una predisposición de los dueños de lugares a generar espacios de comedia, sí hay. Hay algunos lugares donde que ya, o sea, generalmente se está, o sea, hay una propuesta ya de stand-up establecida. Uno de estos lugares es de La Ventana Arriba, que nos ha dado un espacio. Ya van a ser 3 meses que estamos haciendo shows en La Ventana. El lugar está bien chévere, queda ahí en La Foch y Amazonas. Es un lugar súper relajado. Es un lugar que nosotros aprovechamos para decir todas las cosas que se nos salen de la cabeza. Ha salido mucho material nuevo de ahí, está súper divertido. Otro espacio también bien chévere es el Teatro Piccolo en Cumbayá, en el cual va a haber un open mic todos los jueves, que está organizando José Enrique Pacheco, el nuevo dueño. El Pacheco, el actor ecuatoriano, sí, súper buena, el gordito, buena gente. El mismo. El mismo, ese. Buena gente. Ese. Claro, él ayer justamente me decía que le estamos arruchando el piso porque él quería ser el único comediante gordo de Quito y ya somos como tres gordos. Y que a propósito, según las redes sociales, que antes de ayer ha sido el Día Internacional del Gordo, me enteraba. Pues. Feliz día. Sí, ñaña, igual feliz día. ¡Atrasado! ¡Feliz día, gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, te queremos, gordo! Sí. Claro. Bueno, ahí en el Pico lo vamos a realizar también una temporada con mi amigo, con Cucho, con el Cucho Comedia, Cucho Stand Up. Vamos a estar todos los viernes y sábados en el Teatro Pico en Cumbayá, así que están recontra invitados. Casa Toledo también es otro lugar, de otro teatro súper bonito que queda en la Floresta. Muy chévere, ahí se presentó la Monserrada Astudillo con su monólogo por primera vez. Ahí vamos a estar también con el Abel, Nata Cassette y Pancho Viñachi y una chica nueva que se llama Valeria Tamayo. Es una chica nueva que se está animando a la escena, así que nosotros le vamos a dar todo el apoyo para que siga con nosotros. Y por último, en el Patio de Comedia se está presentando la Monse Astudillo con su nuevo monólogo, Mis Tetas Lo Saben Todo. Está buenísimo, es un monólogo de la paternidad, súper divertido. ¿Y qué me falta? Ah, sí, mañana se presenta el AVE. No, hoy se presenta el AVE en el Patio del Arupo. Así que vayan a verlo, eso queda creo que en la Veracruz y Avenida América. Así que están todos invitados a estos shows que van a ver el mes de marzo. Y si quieren más shows, pues ya, pues consigan el lugar y llamen. Ajá, muy bien, claro. Justamente te iba a mencionar, existen varios espacios alternativos en toda la ciudad, son espacios independientes completamente, en los que tienes la posibilidad de generar más propuestas en el tema artístico, ¿no? Y justamente en esos espacios, ¿cómo tú ves o cómo tú crees que se va a ver el stand-up? Hay espacios interesantes, como por ejemplo el Boca Abierta, me parece que sí, es uno que realiza un open mic los miércoles, o no sé qué día es. Pero es un espacio súper interesante, es un espacio abierto al arte. Sé que ha habido varias personas que han subido a hacer stand-up. Generalmente es un open mic más enfocado hacia la música, pero ha habido días donde que se ha hecho stand-up. El Jack Machado está haciendo también un open mic los días miércoles también en Café Arte Quito, me parece que queda al frente de la fiscalía. Ya. Ahí por la zona. Es un lugar chiquito, interesante. Está bueno. Hay más lugares, o sea, poco a poco. O sea, yo he estado hablando, por ejemplo, con la gente de Café Democrático para realizar un par de shows ahí. Y también están abiertos. El administrador Galo es una persona que siempre nos ha ayudado ayudarnos a conseguir espacios y a que hagamos nuestra comedia tanto al AVE, al Pancho como a mí. Bueno, es bueno saber que se están abriendo estos espacios, ¿no? Ahora se escucha mucho más que antes y yo creo que es precisamente por la solidaridad que existe ahora entre artistas. Y hay que seguir propagando esto, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte. Voy a aprovechar para mandar algunos saludos. La gente reaccionó frente al saludo del día del gordito. Ay, no te creo. Sí, ¿qué tal? Un saludo allá en Esmeraldas a Radix, un gran artista esmeraldeño que nos está saludando, nos está escuchando ahora. A Claudio Araya, allá en Chile. Y también para mi querido Oso. Volvemos después de un ratito, amigos. Esto es Woodstock Blues. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se presentará la obra de teatro infantil Valentina Quiere Ser Bombero, interpretada por niños y jóvenes del Centro de Muchacho Trabajador en la Sala de Metro Aguilera Malta. En esta pieza, escrita por Verónica Bonilla, se narra la historia de Valentina, una pequeña niña que descubre la vida de los bomberos, los mismos que todos los días arriesgan su vida para proteger a los demás. Ella compartirá experiencias y se divertirá aprendiendo cómo ser bombero. En el evento también se lanzará el libro que lleva el mismo nombre de la obra y pertenece a la misma autora. Internacionales. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se llevará a cabo el 19 de abril al 2 de mayo. En la capital colombiana participarán narradores, poetas, sociólogos, ilustradores, biógrafos, diseñadores, periodistas y arquitectos de 13 países, incluidos intelectuales de Argentina, México, Estados Unidos, Italia y del país anfitrión. Holanda será el país invitado de honor a la cita. Como parte de la feria se desarrollarán conversatorios dedicados a la paz en Colombia, en los que intervendrán reconocidos autores de talla internacional con su visión sobre la solución del conflicto armado en ese país que lleva más de 50 años. También hablarán acerca del diálogo de paz que tiene lugar en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Hablando un poco detrás aquí en la cabinita con los amigos que siempre nos visitan y nos alegran la vida, el día. Realmente gracias por estar aquí. Nos poníamos a pensar un poco en la creatividad de aquellos genios que generalmente hacen los memes de Facebook, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor en algún momento notaste, pero la persona lo pensó, encontró las palabras adecuadas, la imagen adecuada y lo publicó y se viralizó, ¿no? ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Crees que es una forma también, no? De humor. Es una forma de humor. A mí me encantan los memes. Yo soy fan de los memes. Y me encanta hacer memes también. Me encantan los memes en video. Esos son los que más me gustan. Los memes en video. Claro, esos videos cortitos. Que agregas un mashup de... Como agarras un pedacito de, yo qué sé, puede ser de un discurso político, de algún artista, alguna cosa. Y luego le agregas un poquito de ese mix. Súper interesante, a mí me encanta todo eso, poner en silencio este programa. Habían los memes en video, como dices tú, que le sacan a los políticos cuando cometían algún error y como dice la grabación y se repite, como pasó con lo del Twitter y de Hugo Chávez que repetía pajarito, to. Y claro, juega mucho también en la facilidad que ahora los medios nos permiten, ¿no? De mostrar las capacidades que tenemos también para hacer esto. Claro, igual dentro de la política tenemos nuestros genios de la comedia, o sea, Alvarito Noboa. Que veces es un genio de la comedia. Por supuesto. Pero es que lo hace tan bien que parece real, ¿no? Exactamente, parece no intencional. Un abrazo, Alvarito, si nos estás escuchando en este momento. Sí. Lo admiramos. Soy publicista, Alvarito. Si necesitas a alguien para la campaña, llámame, por favor, y yo te subo a la presidencia. Cuando tú estás en el colegio, por ejemplo, ¿cómo empezaste? ¿Tenías algún tipo de participación con el humor dentro de no sé, de tu grupo, de amigos o algo así? ¿O era siempre el típico, eso nos contabas un poco detrás de los micrófonos, ¿no? El que siempre llegaba a hacer los chistes, ¿cómo es la cosa? Sí, éramos varios chistosos en mi curso, entonces era como una batalla constante a ver quién era el más chistoso. Y bueno, eso terminó en una ronda de bullying que no fue nada recomendada. Pero bueno, sí, fue súper divertido. O sea, el humor es algo tan lindo. Te ayuda a hacer catarsis de muchas cosas. A veces, a través del stand-up me he dado cuenta de un proceso de poder racionalizar todas las cosas a un punto en el cual llega hasta un absurdo. Entonces, es mucho más fácil de sobrellevar todas las cosas. Claro, mediante el humor. Yo les decía a los chicos, amigos, que, por ejemplo, yo soy de las que conversa mucho, se ríe, me encanta hacer amistad con la gente, pero que cuando me dicen, cuéntate un cacho, soy, pero es nula. Y justo tú me dices, yo me sé apenas como 5. Y generalmente, claro, el imaginario que tiene uno del comediante es como, ay, el man debe saberse la lista de cachos, pero no es así. Claro, la diferencia es de eso, el comediante de stand-up es, como te dije, es humor de autor, entonces, y además el humor que nosotros hacemos no es como en formato de cacho, sino es más en estilo como de relato, ¿no? O sea, tiene una estructura, tiene muchas cosas técnicas que, bueno, no voy a empezar a hablar acá porque si no me voy de largo, pero no, de pronto no describirlo, pero quizás ahí nos puedas compartir un pedacito de lo que tú haces. Claro, sí. Pero como te decía, no, sí, yo chistes cachos, o sea, me sé muy muy poquitos y generalmente a veces utilizo uno como para diferenciar, así cuando uno va a un show de stand up le dicen, no, eso no es un show de stand up, Esto es un show de stand-up, no es chiste. Sí, verás, es como cuando se enteran de que uno es cantante y te dicen, ¿en serio eres cantante? A ver, canta. Claro, eres comediante, a ver, cuenta un chiste. Claro, a mí me dicen eso y le digo, $5 el chiste. Yo creo que hay una confusión justamente, ¿no? Cuando la gente piensa que se va a realizar un stand-up, piensa que es una persona contando cachos en el escenario. Entonces, no es contando cachos, es haciendo un monólogo de autoría en el escenario. Sí, no es contar cachos, aunque a uno les han metido varios, pero igual, o sea, hay de todo. Claro que sí, o sea, yo lo que estoy aprendiendo ahora, porque tú realmente a mí me estás como ampliando la visión respecto al tema de la comedia, es justamente que es un arte, ¿no? El pensarlo, el sentarte a escribir un guión, además de la creatividad que tienes, ¿no? Y de la facilidad que tienes también de resolver ciertos temas con el humor y tal, creo yo que es un bagaje completo de artes implícitos. Claro, porque incluso el estar parado, o sea, una cosa es escribirlo bacán y otra cosa es expresarlo en el público y hacer que el otro reaccione frente a lo que estás diciendo, un arte. Sí, realmente el stand-up es bonito. Generalmente la víctima del primer monólogo es casi siempre es uno mismo. Exacto. Porque cuando uno empieza a escribir stand-up y hacer sus primeros shows, uno primero se fija en sus falencias y cómo utilizar el humor para sobrellevar eso, como por ejemplo, yo soy gordito y tengo tetas, o sea, y soy hombre. O sea, yo no sé qué pasó ahí, o sea, no es como que yo quería un cambio de sexo y le decía, Diosito, dame tetas, y me dio, ¿no? Eso estaba pensando antes de que lo digas, justamente estaba pensando antes de que dieras. ¿Tetas? No, no estaba pensando en tus tetas, estaba pensando precisamente en que uno también tiene que reírse de uno mismo, ¿no? Claro. Y antes de que lo menciones, justo como que se me venía a la cabeza, claro, ¿por dónde comienzas por ti mismo, ¿no? Como que de traer lo que te ha pasado en la vida y dice, bueno, me voy a reír de las huevadas que me han pasado en la vida. Claro, sí, yo sufrí mucho chiquito porque mi apellido es Avedrabo. Ya. Esa, igual que el del vice de acá de la Casa de la Cultura. Sí, Gabrielito, te queremos. Sí, primo, un saludo. ¡Ay, familia! ¡Familias! No, sí, Avedrabo, y era terrible porque, o sea, yo admito, era medio vago. O sea, no vago de que no me gustaba estudiar, sino vago de que no me gustaba hacer los deberes. Clases todo bien, exámenes me iba bien, pero siempre odiaba la lección. Hay algo que odiaba era la lección, porque todos los días entraba a clases y el primero que le tomaban a la lección era a mí. Avedrabo, al frente de la lección. Ya. Y yo nunca me acordaba la lección y era ahí a pasar, tocaba ahí improvisar. Y ahí salió un poco lo de comediante también, ahí empezó un poco. La improvisación. Sí, improvisando enfrente del profesor. El Andresito se ríe, aprovecho también para agradecerle a Andrés, ha sido chuta un respaldo súper fuerte en este tiempo en el que hemos estado aquí en el Good Stock Blues. Y también el Goza, mira. Seguramente es otro improvisador ahí. Debe estar improvisando. ¿Alguna vez te pasó, Juan José, que en una presentación de stand-up te equivocaste o te olvidaste lo que ibas a decir? Montón de veces. Pero, ¿y que cómo lo resuelves? ¿Improvisas? Sí, improviso, veo cómo salgo del hueco, trato de acordarme dónde estaba o cambio de tema. Lo bueno de ya llevar años haciendo esto es que ya tengo como que un repertorio bastante grande. O sea, si me pongo a hacer todo lo que he escrito hasta ahorita, sería un show como unas 3 horas y media. Buenazo. Pero eso es lo bueno de que, por ejemplo, si tengo 10 minutos y me olvidé una cosa, puedo pasar a otro tema tranquilamente, hacerme loco sin que nadie se dé cuenta. Ah, mira tú. Señorito, debe ser muy hábil también para la mentira. No, eso es algo que no puedo mentir, o sea, no me sale. Mi esposa siempre se mata de risa. Todas las mentiras que le he dicho me ha cachado de entrada, sí. Yo soy de los típicos que cuando empiezan a mentir empieza a ver a todos lados menos a los ojos. Como ahorita, por ejemplo, cuando dice, no soy mentiroso. Ahí está, ¿viste? Te cayó. Mi esposa me dice que cuando yo le miento, miro para los lados. Yo no soy un mentiroso. Ese es el acting. Es obviamente para... Cuando te pasó la primera vez, por ejemplo, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿te sentiste, Dios mío, no, lo arruiné? ¿O te reíste de lo que sucedió? No, blanqueé la situación por completo. Dije, me blanqueé, perdón, no sé, y pedir, ¿en qué iba? ¿Qué estaba diciendo? Entonces, ahí generalmente el público es bien amable y te dice, tal cosa, y ya, oh, te agarraste el hilo y sigues adelante. Buena onda, y aparte han de creer que es parte también del guión, ¿no? Claro, sí. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Sí. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y espero que usted también esté sonriendo ya, donde sea que nos esté escuchando, sea en casa, sea en el auto, sea en el trabajito. Esto es Woodstock Blues. Tenemos ahora tres grandes invitados, cuatro grandes invitados, todos somos invitados aquí, porque ya la familia va creciendo en realidad, cada uno viene aportando, y en realidad no son visita, estamos como creciendo, estamos expandiéndonos. Aprovecho para decirles, chicos, que por favor, cada vez que ustedes deseen, vengan, esta es la casita de la cultura, nuestra casita, este es el Woodstock Blues y vamos a escuchar un poco más de música. Nada de ruido, ya me he ido, muy lejos de Guayaquil, rodeado de lava, a buscar otra java, que sigue la fiesta hasta... soy yo. Aquí estoy cantando, amaqueando, escuchando la nueva canción, mirando la iguana, no hay marihuana. Por favor, tráeme otro de rojo. Un chaquichillo, iguanadillo. Puerto Ayora, la Galapagó. Podemos beber un chaquito cacho. A man on the floor. Oh, Maya. El show tiene que continuar. Qué bonito que es eso. Y es súper relativo también, ¿no? Refiriéndonos a qué nos referimos cuando lo decimos. El show tiene que continuar. Hablábamos un poco de la recepción, de la audiencia que tienen los comediantes aquí en nuestro medio, ¿no? A veces te ha tocado un espacio lleno de gente, a veces te ha tocado un espacio con dos, tres personas. Sin embargo, la entrega es la misma, ¿cierto? Completamente, sí. Uno tiene que hacer el mismo show para todas las personas. Si sean dos personas o sean 200... Pero siempre es importante darle la misma calidad de show a todas las personas. Sí, y lo más lindo de todo es que en esta capacidad de la persona que está haciendo arte, ¿no? En este caso los comediantes, los artistas, los actores, es esa capacidad no solamente para improvisar, sino también para poder reinventarse ante situaciones que de pronto no son lo que uno esperaba. Claro, sí, lo bueno también es que uno siempre está tratando de reinventarse, de escribir material nuevo, de generar nuevas propuestas. Y lo lindo del humor es que puedes hacer humor con todo, o sea, todas las cosas que pasan en la vida, lo que uno conoce como insights, ¿no? Lo que se llaman verdades universales, que la mayoría de las personas damos por hechos, como cosas que no son nada, ¿no? O sea, pero en realidad son cosas súper graciosas, como que nos ponen a todos los seres humanos del mismo nivel. O sea, un ejemplo clásico, digamos, que yo digo de un insight, es de el simple hecho de que vos puedes estar dos personas en un semáforo, la una está en un camión y la otra está en un Mercedes de súper lujoso, uh-huh. y puede que en ese mismo momento los dos estén sacando un moco. Sí, o sea, es esa cosa universal que hacemos todos los humanos, que nos pone en el mismo nivel y a todos, y es una cosa que todo el mundo hace. El es una verdad universal. El stand-up responde a un proceso creativo. Correcto. Y a mí me llama mucho la atención porque en el medio de nuestros compañeros y colegas artistas es bastante particular este proceso de creación de sus hijos o de sus hijas, ¿no? De sus obras tan queridas. ¿Cómo es este proceso creativo para ti específicamente? ¿En qué consiste? A mí me cuesta mucho escribir solo. Ya. Cuando estoy con bastantes personas, generalmente es cuando sale mi mejor material. Cuando estoy en reunión con amigos, es cuando uno se libera más, está como uno está más relajado, uno está haciendo chistes y todo, hay cosas, hay veces esos granitos de magia que aparecen de vez en cuando. Por eso yo nunca dejo mi celular, siempre estoy grabando o escribiendo las cosas. Entonces es de eso, pero sí es un proceso que como todos los procesos artísticos, yo digo, o sea, siempre hay un porcentaje de talento y un porcentaje de trabajo, y el porcentaje de trabajo es del 90% trabajo, 10% talento. Y esa para mí es la clave del éxito de en cualquier cosa que tú hagas. Es trabajo fuerte y mucha dedicación y muchas horas, ¿no? Claro que sí. ¿Tú has tenido una experiencia de pronto internacional con el tema de la comedia o todavía no abrimos este escenario? No, sí. En noviembre estuve haciendo una gira por Colombia, en Bogotá. Estuve presentándome en tres lugares súper lindos. Estuve en un teatro Escardia, que es un teatro nuevo, escuela también de artes. Muy bonito en Bogotá. Estuve en el teatro R101, que tenía un espacio los miércoles muy bonito también de comediantes, que se llama Los Comediantes del Miércoles, que está súper bueno, en el cual le mando un saludo gigante a mi amiga Catalina Guzmán, que es una comediante espectacular colombiana, que estuvo acá también en Ecuador el año pasado haciendo un show en el patio de comedias con dos mexicanos también súper graciosos y con Daniel Machado. Ella me ayudó a arreglar la gira. Y conocí también un lugar súper bonito que se llama Terra, en Colombia, que tiene también un club de comedia los miércoles. Como que ya se instaló el miércoles de comedia, generalmente hay varios lugares donde que pueden ir a reírse. Igual nosotros queremos realizar lo mismo, queremos generar también los miércoles de comedia aquí en Quito, en varios lugares que hay también, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos, hasta lunes, sí, sería, el día que sería quiera. Ponerle salsita al día, ¿no? A la noche en este caso. Sí, yo un poquito menos de sal porque tengo la presión alta, entonces. maravilloso, él como improvisa todo el tiempo. Amigos, les recuerdo, el Good Stock Blues es un espacio para que usted pueda socializar los eventos culturales y artísticos que ha programado. En este caso, pues, nuestro querido Ventana Arriba nos ofrece nuevamente un evento muy, muy bueno. En este caso, pues, tenemos a Marcelo Acevedo y la Jurassic Band con lo mejor del rock clásico de los 60 y 70, el sábado 5 de marzo a las 21 horas. Recuerde, la dirección del Ventana Arriba es Amazonas y Foch, realmente Foch sobre la Foch y casi Amazonas esquina. Chicos, quería recordarles que el día de hoy también hay un evento de música electrónica. Si desean asistir, la entrada está en $3, mayores de edad con cédula. Y bueno, también tenemos nuestro DJ de todos los viernes. Va a compartir también nuestro DJ el escenario con 5 DJs de música electrónica. Quería mandar un saludo muy especial para una amiga que nos está escuchando en este momento y que está esperando una comunicación de su arte. Ella es una hip hopera, se llama María Cecilia Pisech. Le decimos de cariño Mati. Mati, te mando un saludo. Y aquí voy a promocionar tu primer festival artístico, Provocarte Rebelde. Ella va a cantar Venus MC más Queen Mati. Queen Mati Hip Hop desde Rosario, Argentina, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro el día de mañana, sábado a las 11 de la mañana. Es un festival gratuito, entonces pueden asistir. También se van a presentar el Candombe de las Tripas. Candombe, qué palabra. Black Mama. Candombe. Y bueno, por ahí Enemigo Público también se va a presentar. ¿Qué tal, amigos? O sea, nosotros de alguna forma pasamos de un extremo al otro, ¿no? En cuanto al tema musical. Ay, sí. Luz. Pero no, en realidad sabemos que todo está relacionado y en fin, somos un país diverso. Así que amamos la diversidad en todos sus matices. Juan José, gracias por estar aquí. No, muchas gracias de verdad por estar aquí. Por la invitación. Les recuerdo que si quieren saber más sobre stand-up, cursos, comediantes y todo, visiten nuestra página web que se llama comedycrash.net. Ahí tienen toda la información de todos los comediantes que formamos esta linda comunidad de stand-up. O sea, no todos, pero estamos la gran mayoría. Y a los comediantes faltantes, pues, comuniquen, manden la bio, fotito, video. Yo les subo la página. Claro. Y en tal caso, pues, quiero aprovechar también, amigos, para invitar también a Juan José. Él nos está invitando a nosotros, ahora le extiendo yo la invitación a él y a todos ustedes. Recordarles que este año lanzamos la novena edición del Festival Quito Blues, el festival más importante a nivel de Latinoamérica, ¿sí? ¿Cómo vamos con los preparativos del Festival Quito Blues, amigos? Uf, mucho trabajo, negra, mucho trabajo, mucha presión desde México, por favor. Sí, realmente. México, ¿dónde estás, México? Pato Recalde, te extrañamos, querido amigo. La verdad es que montar un espectáculo de esta magnitud es durísimo. Tú lo sabes, Juan José, tú lo sabes desde lo que tú haces. Acá hemos llegado a invitar ya a artistas a nivel internacional y hemos tenido una acogida maravillosa de parte de la gente. Las personas que nos han acompañado año tras año siguen respaldando la iniciativa, siguen asistiendo. Claro. Mira, en el festival, lo que decía la negra, aproximadamente durante los días del festival tenemos una asistencia de 15,000 personas distribuidas durante los 3 días de festival, ¿no? Entonces, qué bestia, full gente. Sí, ¿qué tal? Pasarán, sí. Y nitos mandarán para los shows. Sí, esa es la propuesta que hemos estado manejando estos años y con esa nos seguiremos manejando y esperamos que sigan asistiendo cada vez más y más personas, pero hemos contado con la presencia de aproximadamente 15,000 personas. Esto no es medible exacto porque el festival es gratuito, no tiene entrada, entonces... Es a ojo. A ojo, así más o menos como contando así por encima una noche. ¿A qué punto empiezas? ¿Una y 100? Ajá, 200, sí, que los siguientes. 1,500. Así a ojo son como 1,500. ¿Sabes qué? No, yo sí tengo fotografía de eso, así que sí, puedo constatar por lo menos. Contando las cabecitas en la foto. Sí, la realidad es que hemos tenido... Waldo. Sí, buscando a Nemo. La verdad es que hemos tenido realmente una acogida impresionante y esto crece y es lo más bonito y lo que nos incentiva a seguir trabajando, además de ver que nuestra gente está escuchando blues, que blues es un género maravilloso, ¿sí? Yo no quiero discriminar ningún género en realidad, pero blues es blues, blues. Amigos. El blues, ¿no? El blues es todo. Y aparte, saber que nos están contactando de fuera, porque los artistas que llegan, amigos, son gente que se contacta con el festival, con el colectivo, para ser parte del festival. Es decir, que cada vez estamos adquiriendo más imponencia, más, digamos, más presencia, ¿no? Como país dentro de la organización de un evento como este. Con decirte, Juan José, que a nivel de Latinoamérica se están dando pequeños festivales que surgen también como resultado de lo que los artistas han vivido aquí en el Quito Blues. Entonces ellos van y de alguna forma replican el festival allá. Así que nosotros súper orgullosos, felices y con ganas, pues, de que usted quiera participar también, seguimos trabajando como colectivo Quito Blues. No. Le recuerdo también, amigos, si usted tiene alguna agrupación y quiere ser parte de esta novena edición del Quito Blues, por favor, compile su material, envíenos con una hojita de vida y aquí nosotros, felices de la vida, vamos a escuchar y también a reproducir su producción, ¿sí? Queremos que el mundo sepa que aquí en el Ecuador hay buenos artistas, nosotros lo sabemos. Ya rompamos con imaginarios de que solamente fuera tenemos cosas buenas. Como en el caso de la comedia, por ejemplo. Yo admiro mucho a los comediantes colombianos. Cuando me dijiste que estuviste en Colombia, pensaba en ellos, ¿no? Y son tremendos, son unas máquinas y tal. Pero mira, acá también tenemos lo nuestro. También tenemos nuestra sazón. Claro, ¿no? Aquí también hay monstruos de la comedia. Y no qué orgullo porque saber... Feos, sino porque son buenos. Y qué orgullo saber que usted nos representó y que usted va a seguir trabajando en función de esta área del arte también. Claro, sí, la idea, sí, como te comentaba, es generar una escena de comedia en el Ecuador, no solo en Quito, sino en todo el Ecuador. Poco a poco vamos creciendo y van sumándose escenarios, ya han habido shows en La Tacunga, en Ambato, en Cuenca. Estábamos hablando para ver si es que íbamos para Guayaquil y la idea es poder llevar esto de la comedia y hacer reír a todas las personas en el país. Qué bonito. De alguna forma también ponemos nuestra, es nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que cada día si la gente pudiera hacer sonreír a otra persona, la vida o al menos el instante o al menos el día de esa persona cambiaría. Claro. Ahí está el famoso dicho, al mal tiempo buena cara. Sí, por supuesto. Recuerden que hoy es viernes, ¿no? Es viernes, fin de semana, por favor, por fin, llegó el fin de semana. Llegó. A reírnos un poco. ¿Y qué tal iniciarlo con un programa como este? Ah. Como siempre, el tiempo pasa volando, amigos. Sin embargo, siempre es un gusto para nosotros poder hablar con ustedes y que ustedes sean también parte del Woodstock Blues. Gracias, Juanjo, por estar aquí. No, gracias a ustedes otra vez por la invitación. O sea, qué bonito espacio tienen, qué bonitas personas son. Estoy seguro que desde aquí van a ir de largo, o sea, no hasta mayo, seguramente. Pato, te están serruchando el piso, loco. No, loco, no, no le cuentes, no le cuentes. Mentira, Pato, mentira, Pato. Paula, cariño. Todos lo hacemos por ti, Patito. No, yo encantadísima de estar acá compartiendo este espacio, encantada de haberte conocido también. Y invitarles a todos ustedes a que sigan consumiendo esta cultura tan rica que tenemos, ¿no? Que sigan asistiendo a los stand-up, que vayan a todas estas salas independientes, no solamente en el tema de música, en el tema de arte, en el tema de teatro, a todos los lugares también, y generen conciencia en cada uno de estos espacios, que es lo más importante, consuman lo nuestro, que sin lo nuestro no somos nada. Muchísimas gracias, Negra, por la invitación también. No, pues para nosotros es riquísimo que estés aquí, porque en serio, ver cómo nosotros vamos cada vez integrándonos es reconfortante, porque el rato que de pronto la Negra no esté, la Pau no esté, sabemos que hay gente que cree en lo que estamos haciendo. En lo que estamos haciendo, entonces no va a haber un espacio nunca vacío aquí. Ya, y eso es lo que nos reconforta y lo que nos mantiene aquí al pie del cañón, claro, pese a cualquier tipo de adversidad que tengamos, pero nos mantiene justamente la convicción. Pau. No, yo también he compartido un momento muy agradable con ustedes, pues le agradezco pues a Juan José que haya venido. Yo he estado en los stand-up comedy y me han gustado mucho, les pido por favor que asistan, vayan, véanlo, es muy bueno, se van a reír bastante. Y nada, Negra, ya sabes, como siempre. Así es. Blues. Amigos, este es el Woodstock Blues. Con ustedes, pues, la Negra Brunner, la Pau Martínez, Paula Gordón. Tenemos a Juan José Avedrabo. Y, bueno, quién sabe quién más se integre la próxima semana. Así que, por favor, tiene que sintonizarnos. Jueves 11:30 de la mañana, viernes 11:30 de la mañana. Woodstock Blues, disfrute su fin de semana. Un fuerte abrazo a cada uno. Chau. Sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. Cerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue mirando, sigue mirando, sigue mirando. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!